Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 50% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 103 grados, mínimas de 75, con cielos soleados. Van a estar los rayos ultravioleta algo altos, así que pónganse protector solar. Empezará a partir de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos soleados con temperaturas máximas de 98, mínimas de 74, con una probabilidad de un 34% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles, se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, se esperan máximas de 102 grados, mínimas de 78, con cielos soleados y despejados. También el día jueves, los rayos ultravioleta estarán desde las 3 de la tarde hasta las casi las 9 de la noche, pero moderados a severos. Entonces, hay que utilizar también protector solar hoy y el próximo jueves. El próximo viernes, se esperan temperaturas máximas de 102 grados, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados. También los rayos ultravioleta severos se encontrarán a partir de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir del día sábado se esperan un poquito de lluvias y las temperaturas van a descender, por lo menos desde el fin de semana sábado en adelante. Van a estar abajo las máximas de 100. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Dulce. Me quiero.

complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice: ¡Un, dos, tres, cuatro! Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

traiciones me empujaron a sus brazos, me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor. 8 de la mañana con 32 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Sería bueno que acepte los consejos que reciba de la gente que lo quiere, evite negarse, lo ayudarán a cambiar su forma de pensar y actuar. En el amor, intente expresar con libertad la pasión que tiene dentro de su corazón, así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su pareja. En la riqueza, respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pausas laborales para construir bases sólidas en los negocios. En el bienestar, sorpréndase a sí mismo con un día diferente, busque conocer un nuevo lugar que le inspire el alma. Para el signo de Tauro, cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos, abandone esa posición autoritaria. En el amor, por nada en el mundo evite postergar ese encuentro romántico que ella tiene programado desde hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase de las responsabilidades. En la riqueza, sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamó el incumplimiento de sus tareas. En el bienestar, ingiera en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas y frutos secos. De esta forma verá que su organismo funcionará mucho mejor. Para el signo de Géminis, comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados, estos le permitirán resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que está teniendo desde hace días. En el amor, disfrute del amor sin inhibiciones, aproveche ya que su pareja estará dispuesta incondicionalmente en el plano del corazón. En el bienestar, si le está preocupando algún tema de salud, no dude y vaya a un especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas. Para el signo de Cáncer, haga lo posible para desprenderse de aquello que le hace mal en su vida. Elija nuevos rumbos y vivirá una etapa de renovación interna muy enriquecedora. En el amor, si su familia lo demanda, trate de tenderle su mano y colabore con ellos con lo que necesiten. En el bienestar, trate de no irritarse sin sentido con su entorno, utilice esa energía en algo creativo. En la riqueza, prepárese ya que aparecerán nuevas oportunidades laborales, los logros irán apareciendo de forma continua y en determinado tiempo. Para el signo de Leo, anímese y comience a interpretar los mensajes de sus propios sueños, esto lo ayudará a conocerse mejor. En el amor, demuestre su amor con sinceridad y ternura, trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas mejorarán. En la riqueza, esté preparado ya que existe peligro de endeudamiento, pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos que tiene atrasados desde hace meses. En el bienestar, si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. En estas terapias encontrará la ayuda que busca. Para el signo de Virgo,

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de irnos con la información de ciencia y tecnología. Y bueno, en las primeras notas que tenemos acerca de noticia de tecnología es de Netflix. ¿Quiénes de ustedes son usuarios de Netflix? ¿Tú eres usuario? Yo soy usuario de Netflix. Y bueno, pues Netflix se encuentra en una situación un poco difícil. Esta semana se determinaría su futuro, según este artículo. Netflix, que una vez fue el favorito de Wall Street, está de repente contra las cuerdas. El gigante del streaming presentará sus resultados el segundo trimestre este martes y se perfila como uno de los momentos más importantes en los 25 años de historia de la compañía. Netflix ha tenido un año terrible. En abril la compañía informó que había perdido suscriptores en el primer trimestre del 2022, la primera vez que eso ocurría en cualquier trimestre desde hace más de una década. Posteriormente las acciones de Netflix ardieron, actualmente han bajado cerca del 70% en lo que va del año, wow, borrando miles de millones de dólares en valor de mercado, y la empresa despidió a cientos de empleados. La pérdida de suscriptores no fue el único problema que hizo que el mundo de Netflix se pusiera de cabeza, como el de Stranger Things. Unas débiles perspectivas para el segundo trimestre sorprendieron a los inversores. Netflix predijo que perdería otros 2 millones en primavera. Lo que ocurra el día de mañana, martes, podría reconfigurar el futuro de la empresa y de todo el sector del streaming. Si Netflix pierde, también pierde el streaming. Habrá un infierno que pagar si informan de una cifra significativamente más alta de la pérdida de 2 millones que se está manejando, que es lo que habían predicho, ¿no? Desde antes. Bueno, pues dijo Andrew Hare, un vicepresidente senior de la investigación de Magid en CNN Business, que pues sí, que habrá un infierno que pagar si informan que la cifra es más alta de 2 millones. Y bueno, pues el mercado del streaming ha madurado y se ha saturado, señaló Hare. Así que los inversores se preguntarán qué es lo siguiente y de dónde va a venir el crecimiento. Netflix deposita sus esperanzas en un potencial salvador. ¿Cuál? Pues la publicidad. La compañía anunció el miércoles que se asociará con Microsoft en un nuevo plan de suscripción más barato con apoyo publicitario, a pesar de que Reed Hastings, director general de Netflix, fue reacio a la idea durante años. La publicidad es ahora una parte importante de los planes de Netflix para aumentar pues, los ingresos en el futuro. Según se informa, el nuevo plan llegará antes de finales de este año, pero Netflix admite que su incipiente negocio publicitario está en sus primeros días. Es que la verdad hay muchísima competencia, hay muchas aplicaciones que son totalmente gratuitas como Tubi, como VIX, como ¿cómo se llama la otra? Pluto TV, ¿verdad? Y bueno, así puedo mencionar yo creo muchísimas, esas son de las que yo más o menos conozco. Y pues tienen publicidad, por eso son gratis, como si estuvieras viendo la televisión y estás viendo comerciales, es lo mismo. Entonces ellos no cobran absolutamente nada, pero ganan todo el dinero a través de los que se están publicando ahí, ¿no? Y son ahí también, pues millones también de dólares lo que ganan. Entonces, yo creo que si hubieran hecho este cambio desde antes, pues tal vez no pasaría lo que les está pasando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen el día de mañana. Para empezar, sigue siendo Netflix el líder del streaming con 221.6 millones de suscriptores en todo el mundo. Además, reportará cifras en un mercado que presenta factores fuera del control de Netflix, como la creciente inflación. Así que tiene también esas excusas en las que puede apoyarse para posiblemente suavizar el golpe con los inversores. Y los inversores le darán tiempo para enderezar el barco, pero necesitan escuchar planes más sólidos sobre el camino hacia el crecimiento inmediato, fue lo que dijo Hare. Se trata de comunicar cómo evoluciona el negocio para garantizar que siguen ganando en streaming. Nadie tiene estómago para un negocio que pierde millones de suscriptores cada trimestre. Entonces los inversores probablemente le digan bye bye. Entonces eso es lo que no quiere Netflix, ¿verdad? Y bueno, en otra información, y esta es de tecnología, y tiene que ver nuevamente con el telescopio James Webb, ya le está cambiando el nombre. El telescopio espacial James Webb de la NASA sufrió daños tras un golpe de micrometeorito. Los daños sufridos por el espejo primario del JWST, el telescopio James Webb, a causa del impacto de un micrometeorito en mayo, son peores de lo que se pensaba, fue lo que dijeron según las nuevas imágenes reveladas en un nuevo reporte. Un artículo publicado el día martes en el servidor de preimpresiones académicas arxiv.org o arpix.org, en el que se detalla el comportamiento del web durante su puesta en marcha, revela que la mayoría de los impactos de micrometeoritos en el espejo grande del web han provocado daños insignificantes, pero un impacto que se produjo a mediados de mayo incluso dejó al telescopio con daños permanentes. El único impacto del micrometeorito que se produjo entre el 22 y 24 de mayo de este año superó las expectativas de daños de un solo micrometeorito antes del lanzamiento, lo que provocó pues una mayor investigación y modelización por parte del proyecto JWST, es lo que se lee en el reporte. A diferencia del telescopio espacial Hubble, que encierra el espejo primario que el telescopio utiliza para recoger la luz y enfocar los instrumentos científicos en una carcasa cilíndrica, el espejo segmentado de 6.5 metros de diámetro de Webb está expuesto al espacio, pero dada la órbita de Webb alrededor del punto Lagrangiano 2 o L2, una región del espacio a cerca de 1 millón de millas de la Tierra, los científicos solo esperaban que Webb se encontrara con micrometeoritos potencialmente peligrosos una vez al mes. Resulta que en cuanto va, ¡pas!, le pega, ¿no? pero dicen, pues no va a haber pasado tanto, pues ahora descubren que sí, los años sí fueron un poquito fuertes, ¿no? Durante el periodo de la puesta en marcha, de finales de enero a junio, mientras los controladores terrestres calibraban, alineaban y probaban los espejos e instrumentos del Webb, el espejo primario sufrió un total de 6 impactos de micrometeoritos, y de esos impactos, 5 causaron poco daño, provocando menos de un nanómetro de error de frente de onda al cuadrado medio. ¿Entendieron? No, tampoco, no. Una forma técnica de describir cuánto distorsiona el espejo del Webb la luz de las estrellas que recoge el espejo. Y aún así, miren, las imágenes que se obtuvieron fueron espectaculares, ¿no? La mayor parte de la distorsión añadida por esos 5 impactos puede corregirse fuera del espejo, ya que los 18 segmentos hexagonales que componen su cara pueden ajustarse individualmente y también con precisión. Pero el sexto golpe que impactó en un segmento del espejo denominado C3 causó más daños que los que se pueden corregir por completo. Este impacto de micrometeorito elevó el error del frente de onda del segmento de 56 nanómetros a 178 nanómetros después de la corrección mediante el ajuste del segmento. Y sin embargo, como todos los segmentos del espejo son ajustables, el daño de ese segmento del C3 pudo compensarse y no comprometió la resolución del espejo primario de Webb en su conjunto, según el reporte. Entonces, el error total del frente de onda de todo el espejo aumentó a unos 9 nanómetros debido al golpe. Entonces, pues veremos, ¿no? Veremos qué más información. ¿Te imaginas la impotencia que han de sentir todos estos científicos de decir, ah, no lo podemos arreglar porque estamos a millones de millas de distancia de la Tierra, ¿no? Fue lo que decía aquí, ¿cuántos? Un millón de millas de la Tierra. ¡Wow! Impresionante. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar un poquito de la viruela del simio. Sabemos que ahorita el coronavirus, pues ahí sigue, ¿no? Sigue y hay una nueva oleada que le llaman porque está en crecimiento. Ya sabemos que también esta nueva cepa es contagiosa también, muy fácil de propagar. Y los síntomas, pues también está como muy completo, ¿no? Que casi tiene todos los síntomas que a veces a uno no le daban y a otro. Pero también no es tan grave. O sea que hay algunos lugares que dicen que sí hay bastantes hospitalizaciones, pero porque son mucha gente que se contagió. Pero no es porque sea de gravedad como estuvo al inicio, pues, de este virus, ¿no? Entonces, también esta otra secuela, se podría decir, está pues la viruela del simio, que no tiene nada que ver con el COVID, pero que también se está viendo hoy en día, está pues este virus también, que no se daba más que en ciertos lugares de África. Entonces, para eso, pues ahorita vamos a hablar de esta información en la que dicen que faltan pruebas y faltan vacunas para la viruela del simio, porque aquí en Estados Unidos ya habían dicho que iban a utilizar las vacunas de la viruela para que nos reforzáramos, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de este tema en el segmento de Conociendo tu Meta. Por el momento nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Pues ya se llegó el momento del segmento Conociendo tu Meta, y en el segmento Conociendo tu Meta te decía que te iba a hablar sobre la viruela del simio. No es para que se asusten, es para mantenernos informados, ¿ok? Y bueno, en una experiencia que los expertos en salud pública dicen que les recuerda a los comienzos de la pandemia del COVID-19, las pruebas y vacunas para prevenir la viruela del simio se están distribuyendo a un ritmo muy lento. Mientras tanto, los casos aumentan de manera exponencial. En los últimos días, funcionarios federales han anunciado una respuesta triple al brote de la viruela del simio, que incluye un mayor despliegue de vacunas, un acceso más fácil a las pruebas y una campaña para educar al público y a los proveedores sobre la enfermedad y promover las vacunas entre las personas con mayor riesgo, particularmente aquellas con la, bueno, de la comunidad LGBTQ+. Si bien pues la viruela del simio representa un riesgo mínimo para la mayoría de los estadounidenses, estamos haciendo todo lo posible para ofrecer vacunas a quienes tienen un alto riesgo de contraer el virus, fue lo que dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, en un comunicado. Esta nueva estrategia nos permite maximizar el suministro de vacunas actualmente disponibles y llegar a quienes son más vulnerables al brote actual. Es lo que informan. Los síntomas de los pacientes con viruela del simio en Reino Unido difieren de los brotes anteriores del virus. Eso fue lo que mostró un estudio reciente. Señaló que había menos reportes de fiebre y cansancio, mientras que los reportes de lesiones cutáneas en el área genital y en el área anal habían sido más comunes. La ubicación de estas lesiones sugiere la transmisión durante el contacto íntimo, y los investigadores pidieron más recursos para respaldar a las clínicas de salud sexual. El estudio incluye a 54 casos recolectados en 4 centros de salud sexual de Londres. Cada uno tuvo una infección confirmada en laboratorio y pocos sabían que habían estado en contacto con una persona infectada. La ciudad de Nueva York, el 27 de junio, se convirtió en la primera en ofrecer la vacuna para prevenir la viruela del simio en poblaciones de alto riesgo. La demanda que observamos ahora es más prueba de lo proactiva que es la comunidad LGBTQ+, y todos los neoyorquinos cuando se trata de su salud y de buscar atención de la salud, aseguró en una declaración el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, el doctor Ashwin Bassan. La ciudad de Nueva York está entre las primeras del país que ofrecen vacunas, y desde esa tarde todas las citas disponibles están reservadas hasta, bueno, estaban reservadas hasta el día lunes. Y bueno, esta es como una recapitulación de todas las noticias que han puesto desde el 25 de mayo, 31 de mayo, 9 de junio, 13 de junio, 27 de junio, el 7 de julio, que fue la que les leí ahorita sobre el Reino Unido. Pero lo importante es de que estemos informados sobre la viruela del simio. Y bueno, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican que la viruela del simio se descubrió por primera vez en el año 1958, cuando ocurrieron 2 brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos utilizados para investigación. El primer caso humano de viruela del mono se registró en 1970 en la República Democrática del Congo, durante un periodo de esfuerzos intensificados para eliminar la viruela. Desde entonces se han notificado casos de viruela del simio en personas de varios otros países de África Central y Occidental: Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Liberia, Nigeria, República del Congo y Sierra Leona. Ahí es donde se habían presentado estas infecciones. Se desconoce el reservorio natural de la viruela del simio. Sin embargo, los roedores africanos y los primates no humanos, como los monos, pueden portar este virus e infectar a las personas. Lo curioso es que, hasta donde se sabe, la viruela del simio se transmite del animal infectado al humano. la transmisión de persona a persona, esa sí es inusual. Por eso la segunda hipótesis es de que hay animales portadores del virus en este lado del océano. De hecho, en un brote anterior en el 2003, cerca de 50 personas contrajeron el virus luego de que varios animales se contagiaran de un cargamento de animales de Ghana a Illinois. Los humanos contrajeron la infección por contacto con perros de la pradera en varios estados del centro y oeste del país. La viruela del mono es una enfermedad que en general no es grave, pero sí es desagradable. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del simio? Se asemejan mucho a la gripe, es fiebre, fatiga, dolor de cabeza y ganglios inflamados. Sin embargo, hay una diferencia muy grande, que la persona que está infectada con este virus que causa la viruela símica presenta ampollas en las manos, en los brazos y en las piernas, e incluso en otras partes del cuerpo como en la espalda. Similar a lo que ocurría con la viruela, que ya está erradicada del mundo en la década de los 80 gracias a la vacunación, estas pústulas primero son pequeñas y luego se agrandan y se llenan de pus. Pueden picar y tardar semanas en desaparecer. Una vez que desaparecen, la persona pues ya no es contagiosa. Aunque usualmente la viruela del simio es una enfermedad leve, las complicaciones que presenta pueden incluir neumonía, pérdida de visión, una sepsis o infección generalizada que podría poner en peligro la vida. La transmisión se propaga de diferentes maneras. Puede ser por contacto directo con el sarpullido, las costras o los líquidos corporales infecciosos, cuando pues ya sea un animal o una persona tenga pues la viruela del simio. Secreciones respiratorias durante el contacto cara a cara prolongado o durante el contacto físico íntimo, como besarse, abrazarse o tener relaciones sexuales. Contacto con artículos como ropa o ropa de cama que previamente estuvieron en contacto con el sarpullido o con los líquidos corporales infecciosos. Las personas embarazadas pueden transmitir el virus al feto a través de la placenta, y también se puede producir el contagio en el contacto íntimo, también inclusive con los masajes, los abrazos y los besos, contacto cara a cara prolongado, tocar telas y objetos durante las relaciones sexuales que fueron utilizados por una persona con viruela del simio y que no han sido desinfectados, como ropa de cama, toallas, artículos y juguetes. ¿Qué más? ¿Hay prevención? La mejor prevención es no entrar en contacto con animales salvajes y aislar al paciente. Por supuesto, pues el lavado de manos es esencial. También evitar el contacto cercano o íntimo con personas si se presentan síntomas. Y si la persona tiene viruela del simio, pues debe aislarse. No existe un tratamiento seguro y comprobado para la infección del virus de la viruela del simio. Para controlar un brote de viruela símica en los Estados Unidos, se pueden usar la vacuna contra la viruela, los antivirales y la inmunoglobina vaccine, la BIG. El ciclo de infección dura unas 2 o 4 semanas. En África es mortal en 1 de cada 10 personas que lo contraen. Y pues la vacunación contra la viruela puede proteger contra la viruela del simio. Y puede usarse en contactos de alto riesgo como tratamiento preventivo después de la exposición. Aunque la viruela común es una infección erradicada hace más de 4 décadas, muchos países han mantenido stocks de estas vacunas para enfrentar los brotes de viruela del simio en África, y porque hay decenas de virus de la misma familia contra las que se pueden utilizar. Entonces, como siempre, hay que consultar a su médico de cabecera. Él les va a realizar un diagnóstico si ustedes piensan que tienen los síntomas de la viruela del simio. Y como con la mayoría de los virus, pues el reposo, mantenerse hidratado y alejarse del estrés te van a ayudar a que el propio organismo haga su trabajo y expulse al virus o a los virus, ¿ok? Bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la CDC, la NIH, la OMS, Health Daily News y agencias de noticias. Y bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya cada... Sí, comenzamos. Con 22 minutos vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy terminamos el capítulo número 14 con este último apartado que se titula La prueba de la verdad, y el capítulo 14 nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. La prueba de la verdad, lo primero que nos dice es lo siguiente: lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. El conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Tú que has tratado de quedarte con el poder para ti solo, lo has perdido. Todavía lo tienes, pero has interpuesto tantos obstáculos entre él y tu conciencia de él que no puedes utilizarlo. Todo lo que te has enseñado a ti mismo ha hecho que sea cada vez menos consciente de tu poder. No sabes lo que es ni de dónde se encuentra. Has hecho un alarde de fuerza y de poder tan lamentable que no ha podido sino fallarte. Pues el poder no es una apariencia de fuerza y la verdad está más allá de toda apariencia. Aún así, lo único que se interpone entre ti y el poder de Dios que hay en ti es tu falso aprendizaje, así como todos tus vanos intentos de querer deshacerte de lo verdadero. Entonces, aquí en este primer párrafo que les acabo de leer, pues nos dice casi todo. Tenemos que reconocer pues, que no sabemos nada, ¿no? Como la frase de yo solo sé que no sé nada, de Sócrates o Platón. ya no sé cuál de los dos es, con eso de que ya me dijeron que no es Sócrates. Pero bueno, cuando reconoces que no sabemos nada, cuando reconozco que no sé nada, pues entonces ¿de qué me voy a aferrar? ¿Por qué voy a pelear? ¿No? O sea, para empezar, porque la mayoría de nuestras discusiones o de nuestros desacuerdos es ¿por qué? porque nosotros creemos conocer algo de lo cual estamos 100% seguros de decir, es que así son las cosas, no son así, o es que tú me hiciste esto y no me dijiste así, no, pero te lo dije así, no me dijiste así. Entonces, si nosotros realmente decimos, bueno, pues puede ser que no lo haya dicho así, puede ser que no sea esto, entonces me libro, ¿no?, de esos estos tipos de enfrentamientos. Otra cosa, nosotros creemos que hemos perdido ese poder de Dios, y entre comillas, como nos dice el libro, ¿no? Porque no hemos perdido ese poder. Dios nos da toda esa fuerza, toda esa luz, toda esa abundancia de amor, de paz, de tranquilidad, que a veces nosotros pensamos que está muy lejos de nosotros. Pensamos que es tan puro que dices, no, yo no puede estar conmigo. Y pensamos que lo perdimos, pero no lo hemos perdido, simplemente lo estamos ahí como que rezagando y diciendo, como no lo tengo, o sea, está allí, pero yo digo que no lo tengo, lo estoy moviendo así como que estamos barriendo constantemente con una escoba, cuando estás barri, y se te regresa, y te regresa, así está la paz y está el amor, o sea, nunca se va, nada más nosotros lo estamos como ahuyentando, pero pues nunca se va, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que no conocemos el significado de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a responder a las cosas si no sabemos realmente lo que son? No nos vamos a valer de lo que hemos aprendido en el pasado para que nos sirva de guía ahora. No nos vamos a valer de todo eso que nosotros defendemos para querer tener la razón. Porque el querer tener la razón es, pues, darnos cuenta de que no sabemos realmente lo que es. Porque cuando nosotros decimos algo que no es verdad, lo justificamos. Y cuando sabemos que es verdad, pues no necesitas justificarlo, ni comprobarlo, ni tratar de convencer a los demás, ¿verdad? Cuando tú sabes lo que es verdad, pues está así como que te ahorras las palabras. Entonces, el Espíritu Santo está de tu parte, está de nuestra parte. Se nos recuerda que somos hijos de Dios y el Hijo de Dios será siempre indivisible, o sea que no nos podemos estar dividiendo, que el Maestro de Dios se asemeja tanto a su Creador como el Hijo al Padre, y a través de su Maestro Dios proclama su unicidad y la de su Hijo. Entonces hoy vamos a escuchar en silencio y no vamos a levantar la voz, pues Él enseña el milagro de la unicidad y ante su lección la división desaparece, que es lo más importante, desaparecer la división, esa separación que hacemos constantemente con nuestros seres queridos, con la gente que está en nuestro entorno, inclusive con nuestros recuerdos, ¿no? Entonces, si queremos paz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que abandonar a ese maestro que nos hace atacar, el maestro del ataque. Tenemos que dejarlo abandonado si queremos realmente sentir paz. El maestro de la paz nunca te va a abandonar. Tal vez nosotros nos podemos apartar de él, así como les digo que estar barriendo con la escoba, estar ahuyentando, pero nunca se va. Entonces, ¿por qué queremos ahuyentar algo tan hermoso, algo tan bonito, algo que nos hace realmente vivir en paz y sentir la paz? Entonces, para eso tenemos que comprender que esa paz y ese maestro está en nosotros. El poder de Dios está ahí contigo y la paz de Dios emanan junto a ti, hacia ti y para los demás. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Hoy va a ser un poquito cortito porque ya nos extendimos en el tema, ¿ok? Y vamos a pasar rápidamente a la lección. La lección nos toca 114 y no, para los repasos de mañana y noche son: soy espíritu, soy el Hijo de Dios, no hay cuerpo que pueda contener mi espíritu o imponerme una limitación que Dios no haya creado. Y la número 2, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Cuál podría ser mi función sino aceptar la palabra de Dios, quien me creó para ser lo que soy y lo que por siempre he de ser? Entonces ya sabemos a la hora,